me escapé del mundo yéndome al norte, pero otro mundo esperaba ya. Yo arrimé, siempre disparo a mansalva, pero esa piel fue particular. La haces muy bien, y aunque te hierva la sangre, te encadenas para no llamar. ¿Cómo haces? Conozco todos tus trucos, pero aún así me das que pensar. El orgullo donde nadie pueda dudar de que lo tenés. Y así vas, sin perder el objetivo, pidiendo dos cuando querés tres. Yo ya estoy bien, ya me ordené en mi desorden, y aquellas voces no me hablan más. Por favor, mentime y dame la espalda, otra vez no quiero patinar. La cuenta, siendo siempre la que yo soñé, y firme yo me encierro en que es peor amar y envejecer. No sé hablar, que terminen las historias, mientras haya historias que contar. Y ya no esperarás más de la cuenta y siempre serás